aquella ciudad. Ver que no puedo lejos estar, oh juventud de la gran ciudad. Asombroso lugar para pasear, cuéntame todo respecto a la ciudad. Si más cerca estamos, alrededor estar al frente de la gran ciudad, Nueva Jerusalén. Jerusalén, yo quiero andar en calles de gloria, también recorrer con un ángel de paz. Jerusalén, yo quiero estar en lugares tranquilos, en la ciudad, ciudad de Dios. Aquella ciudad, ver que no puedo lejos estar, oh juventud de la gran ciudad. Asombroso lugar para pasear, cuéntame todo respecto a la ciudad. Si más cerca estamos, alrededor estar al frente de la gran ciudad, Nueva Jerusalén. Jerusalén, yo quiero andar en calles de gloria, también recorrer con un ángel de paz. Ciudad, ciudad de Dios.